deseamos establecer una comunicación con él. Esa convicción es importante. Que no debe ser una convicción con fuerza. Y debe ser mantenida. A ver, ¿quién lee el siguiente párrafo? Pues yo mismo si quiero. Entonces, ten la expectativa de que esta comunicación mejorará cada día, conforme te enfocas diligentemente en el crecimiento interno. Sin estos dos prerequisitos esenciales, es difícil lograr cualquier cosa en la vida, incluso en el nivel físico. Estas dos cualidades son esenciales para el crecimiento interno. Así que establece una meta para lograr contactar con el ser superior. Revisa esa meta diariamente y mantén tu propósito con determinación hasta que el éxito sea tuyo. ¿Es claro esto? O sea, tener una convicción y tener una expectativa son importantes. ¿Por qué? Porque algo de nosotros redirige la fuerza que tenemos hacia eso, hacia nuestro centro. Se sabe muy bien que y lo veremos después, que el tener conciencia de algo o percibir algo lo alteramos. La mente, cuando ustedes observan algo, se está cambiando ese algo. Bueno, aquí hay un ejemplo, el de la física cuántica, el de la física, los aceleradores atómicos. Al principio, cuando se hacían las investigaciones de la desintegración del átomo para observar qué partículas surgían, los científicos estaban cerca del experimento y notaban que salían las cosas que ellos querían que salieran en sus teorías. Entonces notaron que raro, y cuando no estaban, salían otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hicieron en el experimento después? Se retiraron a una distancia bastante grande con monitores para ver el experimento, y realmente se producían fenómenos que no eran alterados. ¿Por qué? Por la mente de los observadores. O sea, ustedes y yo alteramos la mente, con nuestra mente y nuestra atención, las cosas. ¿A qué nos lleva eso? Que si nosotros tenemos una convicción y una expectativa sobre de algo, estamos ¿qué? Induciendo mucha energía hacia ese algo. ¿Esto les queda claro? La idea de, o sea, la palabra aquí meta, exactamente a qué se refiere, porque también es verdad que cuando tienes una meta, la mente la focalizas y como que no es tan positivo bajo mi visión. Mira, la palabra meta puede tener un fin, se podría utilizar, o un sendero para llegar a un lugar. O sea, si yo tengo que ir a ahorita que venimos de Bilbao, pues no pude brincar Bilbao por Cáceres, tuve que pasar por varios lugares, ¿no? Valladolid y creo que Burgos y anduvimos por ahí dando vueltas. Pero por Valencia. Bueno, sí. Bilbao, Valencia. Sí. Lo que quiero decir como ejemplo es que yo debo ir cumpliendo ciertas características del camino para que yo llegue a donde quiero llegar. Entonces, si yo quiero estar más cerca de mi ser superior, yo debo cubrir ciertas condiciones, digámoslo así, que sería la meta. ¿Qué condiciones? ¿Qué pequeñas metas? Porque eso se maneja mucho. Una cosa es el objetivo, una cosa es la meta. El objetivo está hecho de muchas metas. Entonces, primero, tener la convicción, es importante tener esa meta, vamos a decir, una convicción clara y directa que yo quiero establecer un contacto. Segundo, la expectativa. Después, pues hacer, porque no es suficiente con que yo lo tenga, tengo que hacer cosas para acercarme a eso. ¿Qué me puede ayudar? Por ejemplo, trabajar mi atención, no distraerme tanto, ¿sí? Estar en el presente, en el mindfulness famoso, todo el tiempo en el presente, en el ahora, pregunta, y dale, y dale. Yo estoy trabajando para que mi expectativa o convicción de eso se vaya acercando y vaya yo teniendo mayor éxito en esas condiciones. Segunda, pues además de eso, cuidar mis pensamientos. No solamente estar atento en el presente, como hablamos en la mañana, alimentar mis vehículos mental, emocional y físico de lo más sutil, lo mejor que pueda dentro de las condiciones que tengo. O sea, son una serie de cosas que se hacen como requisitos para que ese aspecto interno pueda manifestarse o yo me acerque más a él. ¿Quedó claro lo de la meta? Quizá los términos que usamos a veces muy ya degradados por el uso que se le da en la administración o en las empresas, se pierde un poco la idea. Más que meta, yo diría un requisito para ir acercándome a aquello que es mi ser interior. ¿Sí? ¿Quién lee el siguiente paso? Yo misma. El siguiente paso es busca escritos de maestros que expandan tu comprensión del universo, fundamentalmente como un reino de conciencia y mente. ¿Cómo entendemos eso? Que necesitamos cierta preparación, ciertos estudios. No nos podemos lanzar a eso sin saber ciertas reglas, ciertas leyes, ¿sí? Y parte del trabajo estudio, el estudio teosófico, es aprender las leyes de la naturaleza, la ley kármica, la ley de retribución, la ley de encarnación, la ley de los ciclos. Todo eso me va ayudando a tener un bosquejo. No es erudición, es información, conocimiento para tener una base mínima. No estamos hablando de increíbles conocimientos. ¿Está bien? Dale. ¿Quién es el siguiente paso? El tercer paso. Tercer paso. Busca regularmente tiempo para ti, en el cual puedas estar totalmente solo. Es preferible un lugar tranquilo. Simplemente siéntate en silencio sin expectativas. No hagas nada. Esto puede parecer muy incómodo y extraño al principio. Persiste. Le estás dando tiempo y espacio a la voz interna para que se haga escuchar. Cosa que muchos de nosotros no tenemos nunca tiempo para esto. Siempre estamos llenos de actividades y de cosas que, entre algunas, son responsabilidades y otras no las hemos inventado, ¿o no? Entonces, como nosotros estamos siempre solícitos para darle alimento al cuerpo cuando el cuerpo lo demanda, deberíamos estar solícitos para cuando el alma demanda alimentos, dárselo. Pero como no es tangible, no nos afecta tan directo, salvo que nos dé por ahí una melancolía, una tristeza, porque el alma se siente pues como abandonada, alejada, no tomada en cuenta, y esa es una manera de ella de darnos un aviso, no vamos a hacer mucho. Estamos demasiado vertidos hacia afuera y eso cuesta, le distrae tanto. Uno de los grandes problemas que enfrentamos los estudiantes de cualquier escuela, pero los que estamos más o menos comprometidos, es la distracción. Estamos sumamente distraídos en el mundo. Y nos distraen sobre todo cosas que nos atraen. Yo he citado en otras ocasiones el tema de la televisión, por ejemplo, en mi caso. Y no la televisión en general, sino algunos programas de ciencia ficción, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Yo caigo embelesado así, me atrapa. Y pierdo conciencia de todo lo que está pasando afuera y estoy metido. Entonces, si yo tengo esa parte de distracción que es muy fuerte, yo debería trabajar ¿para qué? Para ir delegándolo. Y yo hasta ahora me he propuesto no ver la televisión. Ya llevo 3 meses, creo que. Ya llevo 3 meses o 4 que he dejado de ver la televisión. ¿En qué se traduce? Es un poco estar más conmigo mismo y menos distraído hacia afuera. Cambio. Reconozco que tuvo que ver la intervención de un sueño para decirme se acabó la televisión. Ahí me la pararon todo y yo dije, bueno, pues acepto la propuesta. ¿Por qué? Porque probablemente estaba haciendo para mi propio proceso un obstáculo muy grande. Ya. Yo ese aviso ya lo había tenido en la India cuando estaba ahí allá. Te distraes demasiado. ¿Sí? El peso de lo psíquico a mí me afectaba mucho. Entonces yo necesitaba salir a otra cosa para que no me afectara tanto cada día. Pero creo que me exageré. Entonces la reclamación fue fuerte. No puedes estar tan fuera de ti, sino tienes que estar dentro de ti hasta cierto nivel. ¿Cuál es la base de la distracción, Isaac? ¿Eh? ¿Cuál, dónde se apoya el tema de la distracción? Por qué ocurre? Cuál es la, el, la base de, del hecho de la distracción? ¿Qué hace la distracción? Te divide, te fragmenta. La conciencia la divide en partes. La divide cosas que necesito hacer, cosas que me gustan, cosas que tengo que pagar, tengo que ir de vacaciones. O sea, estamos fragmentados simbólicamente por dentro, por tantas cosas que hemos generado. Y todavía la tele, que tiene un tema ahí complicado. La televisión tiene un poder muy grande. Nos atrapa, bueno, hablo por mí, y activa aquello que estamos viendo. Si hay violencia en el programa, ¿qué creen que se les va a activar? La violencia dentro de ustedes, ¿sí? Esos son parte de, la, de los fenómenos que este tipo de distracciones tienen. Yo quiero escapar de la realidad, me distraigo, ¿sí? O sea, no quiero observar lo que es. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a fantasear en mundos de Yuppie para yo no tener conciencia del problema que tengo. Ya, pero eso lo hace la televisión y sin televisión, ¿no? Sí, pero la televisión en algunos casos, pero la... como en el mío, era muy fuerte. A lo mejor en otra persona no le afecta tanto, ¿sí? O sea, la distracción la vamos a ir a buscar todos. Unos trabajan obsesivamente para no ser conscientes. No trabajan para vivir, viven para trabajar. Otros se drogan o se toman sus copillas y todo el tiempo están en el otro lado. Ahí todos groguis por los efectos de la, del alcohol o de la droga. Pero entonces la distracción, que es una especie de escape. Escape a una realidad. Todos nos distraemos. Sobre todo cuando hay mucho peso de problemas o situaciones que vivimos. Por eso algunos nos dan por beber, otros por hacer el sexo, otros por comer mucho, ¿sí? Que es lo más fácil, ¿no? Comer, comer. Algunos beben para olvidar. ¿Eh? Algunos beben para olvidar. ¿Qué es eso? Escapar. Escapar, o sea, unos van a comprar las ofertas de que salen, ¿no? Y a comprar a morir, y me gasto todo lo que pueda. Y salgo ahí contenta, y a los tres días ya lo que compré ya pasó al, al otro mundo y ya no me afecta, y ya vuelvo otra vez a sentirme mal. Y la lectura también es un escape. Y estudiar es un escape. Todas las formas que me enublan la conciencia en la realidad que vivo son escapes. Ahora están fomentando mucho los temas de, sobre todo en jóvenes y no tan jóvenes, el tema de las apuestas. Bueno, volvamos al tema de la distracción. Es un método de la conciencia humana, de la personalidad, para no enfocarse en aquello que le es difícil, complicado de afrontar, que le causa incomodidad, que le saca de su espacio de confort, eso sobre todo. Todos esos elementos intervienen para que yo me distraiga en cosas. O le dé valor a cosas que no la tienen por, para sustituir por las cosas que sí lo tienen. Por eso a los pies del maestro dice al principio, ¿no? La persona que no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, mejor que ni se meta. Porque se va a meter en problemas en el trabajo interno. O sea, va a tener confusiones porque si no distingo de lo importante de lo no importante, chicos, mejor no se metan. ¿Qué es más importante? Ir a ver a una persona que está con cierta enfermedad y tiene problemas, o a pasármela bien a una reunión. Digo, es obvio que no hay que darle una vuelta. La reunión me la puedo volver a hacer. Esa persona probablemente después de ese día no la vuelva a ver. Pero nos confundimos y siempre decimos, no, bueno, yo ahorita eso no estén, hay otras personas que lo van a ver, ¿no? Annie Besant decía que entre alguna persona que pasa y le dice y le pide a alguien dinero, eso sí, sí es simple, pero sirve para ejemplificarlo, y la persona dice, ah, el que viene atrás que le dé, yo no tengo tiempo, y el que le da, dice, hay cientos de encarnaciones de diferencia entre uno y el otro. Es obvio que este ejemplo es muy reductivo, pero sí nos puede enseñar muchas cosas. Que la capacidad que tenemos para estar atentos a la realidad, entre comillas, que queremos ver, porque ya hablamos de, la, de los trasfondos, se reduce con la distracción porque nos causa, por ejemplo, que nos saca de nuestro espacio de confort. ¡Ay, qué flojera ir al geriátrico a ver a mis papás! ¡Ay, que vayan mis hermanos! Y así pasan los meses y los años y los padres y los otros pensaban lo mismo y se quedaron los padres solos. Al final mueren y ahí van los hijos con culpabilidad a quejarse. ¿Por qué mi papá? Yo, mi papá. Es un juego. Dirían que somos ignorantes. Pues sí, es ignorancia, pero es una ignorancia egoísta y llena de distracciones. En el mito de Osiris, el dividir a Osiris en 14 pedazos, que lo parte su hermano Seth, eso significa la fragmentación o la confusión de la mente humana, ¿no? En que está metida en miles de cosas, se fragmenta la mente, en lugar de tenerla que concentrada. ¿Sí? Bien, ¿quién es el siguiente? Yo. Cuarto paso, la meditación. En la meditación trabajas para disciplinar a tu mente y para silenciar la charla interna que siempre la llena. Creas un recipiente puro para que lo llene el ser superior. Seguir tu respiración es una disciplina de meditación excelente, como lo es concentrarse en una flama. Volvemos acá. De esa distracción tenemos que pasar a la meditación, a saber qué, concentrarnos. Poner todas las energías en el centro de aquello que estamos buscando, en este caso en nuestra conexión con aquello que está siempre en nosotros. ¿Sí? La meditación cumple ese objetivo. Mediten como mediten, ustedes están allanando el camino a que se equilibre esa situación y se abran puertas para poder estar cerca de aquel aspecto superior. Hay meditaciones que pueden encajar más, porque ninguna meditación es igual para todos, ¿sí? Algunos encajan de una manera, otros, por ejemplo, que habla de la respiración, que es muy budista. O en una flama, eso lo Blavatsky le decía a alguien cuando le pidió cómo meditar, digo, le agarró una cerilla y le digo, medite en la cerilla y ya verá. O sea, suficiente. Porque la idea es primero aprender a concentrarse. Cuando ustedes tratan de concentrarse, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos asalta constantemente? Distracciones. Lo que tiene que hacer. Distracciones, pensamientos. Todas las cosas que no pensamos, ahí nos van a venir, ¿no? Me acuerdo, no sé, qué y otra. ¿Y por qué no me acuerdo cuando estoy bien ahorita? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente no está disciplinada y en ese momento reacciona a la estructura para protegerse. Es decir, no me vas a disciplinar, a mí no me controlas. ¿No? Entonces, Ramana Maharshi decía, insista, insista, hasta que se asuma y la mente se serene. ¿Quién lee el quinto paso? Yo misma. Registra tus sentimientos, emociones, sueños e intuiciones todos los días en un diario. Esto te ayudará a entrar en un contacto más estrecho con tus profundidades intuitivas. Puedes hacerle preguntas a tu ser superior aquí y después registrar cualquier respuesta o intuición que recibas. Si haces esto regularmente, con fe y expectativa, recibirás las respuestas que necesitas. ¿Quién lleva un diario? No, pero yo se lo recomiendo para el trabajo este. Yo al menos hice diario, llevo diario desde hace como 25 o 30 años, he escrito un montón, porque cada día escribes algo, ¿no? Que es interesante, porque ahí puedes plasmar lo que decía Pitágoras, ¿no? Se escribe en la noche, no en el día, en la mañana. Y ustedes repasan todo lo que han hecho desde el momento en que se van a acostar hasta la mañana cuando despertar. Se van para atrás. Y van revisando lo que pasó, qué no pasó, qué hicieron bien, qué no fue muy bien, todo. Hasta el sueño que tuvieron esa noche, del día anterior. ¿Sí? ¿Qué objeto tiene de esto? Primera, la escritura pasa al inconsciente. Es una técnica, ¿no? Hay técnicas de escritura que puede servir para afectar la parte profunda. Primera, alguien me está mandando mensajes y yo estoy ¿qué? Escribiendo, diciéndole, me interesan tus mensajes, yo los escribo. Me interesan los sueños, yo todos escribo. Eso genera una reciprocidad de la parte interna conmigo, con la personalidad que asume que está sola y que no tiene a nadie. Y poco a poco vamos abriendo una posibilidad, una puerta para que ese flujo de conexión se vaya a dar. Insisto, tener una agenda o un diario me sirven de mucha labor y vamos, si de repente tuvieron ustedes un flashazo de una intuición o alguna respuesta que les vino, pues lo anotan, ¿sí? Como yo el caso del libro este, Más allá de la muerte, está ahí pero en inglés, pues me vino en una mañana que yo le oí la palabra y luego pues más que anotarla, yo le dije a mi socio, estaba en la India, háblale al editor, a lo mejor ahora sí quiere, y quiso. Entonces, esas cosas no las debemos dejar pasar, son aspectos de la parte interna que se quieren externar y que yo ahora debo poner atención. Es como si dijera, a ver si es cierto, este cuate está interesado, lánzale por ahí una idea, una imagen o algo. Si respondemos anotándolo, en el trabajo con sueños hay una técnica, esta es del señor Hillman, James Hillman. Ustedes sueñan que alguien les regala, que ustedes van a ver una persona y le regalan un ramo de flores. ¿Tú regalas el ramo? Sí, a una persona conocida, que a ustedes les simpatiza. ¿Tuvieron ese sueño? ¿Qué deberíamos hacer al otro día, ya aquí en la vigilia? Tomar un ramo de flores e ir a ver a esa persona y se lo das. Yo le estoy respondiendo al sueño. Estoy diciendo, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Esas afirmaciones ayudan muchísimo a dar fuerza a la parte interior de que estamos que contestándole. Esa parte es la verdadera inteligencia nuestra. Esto simplemente es un medio para su expresión. Y hay sueños que se prestan mucho a eso. Decía la doctora Kubler-Ross, no, Von Franz, la discípula de Jung, no es tanto el sueño, sino lo que hacemos después de que el sueño se dé, lo que hacemos en la vida vigílica sobre el sueño, lo que realmente ayuda al trabajo interno. Bien, sigámosle al siguiente. ¿Quién lee? Una pregunta, Sam. Sí. Por ejemplo, ¿eso qué hay que hacerlo? ¿Por la noche como...? Sí, porque en el momento que te vas a acostar, tienes todo el día que ha pasado, ¿no? Entonces te vas yendo para atrás. Ah, bueno, hace rato estuve cenando, después oía música, en la tarde llegué de trabajo, vi unos amigos, y el día del trabajo estuvo bien, no tuve ningún problema, no me peleé con nadie. Como reflexionar sobre el día que has tenido. Eso. Vale. Y si hay algún momento, eso lo decía Pitágoras, en que usted tuvo un problema con alguien, proponerse que al día siguiente no se reproduzca, no se repita el problema. Es como hacer de cada día de experiencias ciertos compromisos para que uno sea mejor al siguiente día, ¿no? Y ahí también registrar sus sueños, porque los sueños están muy relacionados a veces con lo que vivimos en el día, o a veces tienen que ver con un problema que traemos y que estamos como las vacas, lo estamos que rumiando, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Desde la noche hasta la mañana. ¿Quién lee el siguiente? Este es importante. Yo leo. Diálogo interno. Conduce un diálogo interno regular con tu ser superior. Durante los 40 días, decide mantenerte... Durante los próximos 40 días. Decide mantenerte en contacto todo el día. Dile a tu ser superior, yo sé que estás allí y quiero conocerte y ponerte atención. Por favor, comienza a guiar mi vida. No te preocupes si este diálogo es enteramente en un solo sentido al principio. Recuerda que has estado fuera de contacto durante décadas. Este punto es el más importante de todos. Y aquí se sugiere 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque la realidad es que si nosotros estamos constantemente machacando y machacando y machacando, nos van a abrir la puerta. Algunos se las abrirán mucho más fácil que a otros. ¿Y de qué dependerá? De la fuerza, de la intención, de la forma de vida que llevamos. Es que puede ser gracioso, pero es así. Si ustedes están interesados en esto, pero su vida diaria es todo un caos totalmente contrario al ser superior, no, va a estar muy difícil. Porque él ve todo lo que hacemos. Él ve lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Aunque nadie nos vea, él lo está viendo. Y lo más complejo, lo registra. Nos lleva el apunte. Ah, Jack Howley, esto te lo vamos a cobrar cuando estés preparado. Y me lo cobraron. Pero esperaban una oportunidad. No cuando yo quiera, sino cuando ellos quieren. O cuando esa parte quiere, para darme una lección. Y por eso al final de la vida, ustedes y yo vemos toda nuestra vida pasar antes de morir. Se estuvo grabando la vida completa, como un vídeo. Y al final, por eso en la antigüedad se pedía 3 días para que pasara toda la información de del cerebro físico a la mente. Y de ahí viene el famoso juicio ese que todos, que aparece en el libro de los muertos. Ya se acordarán de mí cuando estén ante su juicio. Ya verán. Ay, es que yo no me di cuenta. Es que no sé qué hice. Es que todos lo hacían y yo también. Ah, ya pensaba que era broma. Que pensaba que era broma. Bueno, que era broma. No hablábamos en serio. Sí, ya verán. Eso es lo más complicado. Por supuesto, no son jueces externos, son nuestra propia conciencia. Que es muy interesante eso que has dicho, que nosotros podemos estar muy interesados en este camino, pero nuestra vida es ir por otros derroteros, no está totalmente complicado. Me recuerda a cuando Krishnamurti habla de la meditación, que dice que cuando una persona quiere dedicarse a la meditación, lo primero que tiene que hacer es ordenar su casa. Ordenar su casa es conocer cómo está estructurada su mente, cuáles son sus tendencias, sus pensamientos, lo que se repite, cómo vives, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que a veces nos tiramos un montón de tiempo trabajando, por ejemplo, en el caso de la meditación, y no nos damos cuenta o nos quejamos porque no hemos conseguido no sé qué cosa, una meta, por eso lo de la palabra meta, que no podemos tener porque no sabemos qué es lo que hay. Eso es una experiencia personal, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que nos sentamos un ratito y el resto de la vida pasa desapercibido, sí, como el sueño, ¿no? Entonces no podemos tener, no podemos conseguir nada porque seguimos viviendo casi igual. Eso. Nuestra mente tiene otras ideas y hablamos de una manera diferente, pero en realidad, en el fondo, seguimos viviendo igual. A ver, los que van a misa, es un momento de recogimiento, no digo que todos, ¿sí? Van a misa. Van a misa, están en misa, ahí hay una devoción, un compromiso y todo, ¿o no? Salimos de la misa, ¿y qué hacemos? ¿Seguimos haciendo el compromiso y la devoción? Algunos. Pero la mayoría dice, eso se quedó ahí, hora a vivir, ¿o no? Así es. Lamentablemente es así. Sí, sí, es así. Le damos un pequeño espacio a eso que sentimos, pero seguimos siendo los mismos. Madame Blavatsky insistía mucho cuando se estudiaba la doctrina secreta, ¿sí? Usted no puede decidirse a entender a la doctrina secreta y a aclarar las claves que están en ella si su vida no está relacionada en paralelo con esa forma del estudio. ¿Sí? No puede ser de otra forma. Si yo vibro de una manera densa en mi vida porque tengo una serie de ambiciones y luchas y compromisos y formas de tratar a los demás, y en la noche me pongo a leer la doctrina secreta, se van a tardar 100 años y seguirán así. ¿Sí? Porque no sirve. Tengo que estar compatible con aquellos sublimes objetivos que tiene la obra. Y así, con eso, con todo. Se pueden poner en la Biblia. Ah, la Biblia inspira, sí. Pero si yo cierro la Biblia y sigo mintiendo y sigo calumniando, ¿de qué me sirve? Eso no lo acabamos de ver. Y no es porque sea malo o bueno, es porque es ignorancia. Somos ignorantes de que las cosas no pueden hacerse de una... Eso es lo que les decía yo de las dos barcas. Un pie en una barca y otro pie en la otra. Me da de repente, dar por devoción. Vengo al cursito de taller de Jauri, ese mexicano, que habla como Cantinflas. A ver qué me dice. Y el lunes, China libre, órale. Pues, no porque yo diga algo, no diga. Es que no funciona. Fíjate una cosa, yo no me considero católica apostólica, hermana, porque no lo soy, porque yo he entrado a los 50 años en una iglesia, que tiene una comunidad abierta, como tú sabes. Pero mira, siempre dice una cosa, muchas veces lo dice, no importa, no vengáis, pero sí os pido por favor que seáis buena gente. Siempre lo dice, porque es verdad, Yo me encontraba a veces, ahora ya no, porque ya se han muerto pobrecita, pero gente que bajaba la cortina esa para ir a... ¿A dónde saludas a todos? Ahí le el del besamanto. Él le decía, agárrense que la llevo. Me decía, no, Tere, no, vete, porque es que si no, no llegamos, no vas a llegar a misa. Y le digo, te lo juro que es así, ¿eh? Esta es la misa. Y si nosotros llegamos allí, se ha terminado, nos volvemos para atrás. Y es que es así. Pero es que también hay que entender que muchas personas de mi edad, voy a ponerme de mi edad, tienen un cacao en su cabeza, porque es lo que han vivido, los miedos, y esas personas, pues no le pedas que cambien de noche a la mañana. Ahora que hay una apertura, por lo menos en Corea, caso de Corea, con el sínodo, que ya no lo hacen los curas y los obispos, lo hemos hecho los seglares, y va a haber una apertura. ¿Pero dónde? Solamente en lo que hemos hecho otras cosas, lo de ahora se ve igual. No puedes ir contra eso, porque hay cosas que son y otras que no son, pero sí se puede empezar a cambiar algo, y a la larga, como decía una vez, ¿con cuántos apóstoles empezó el Cristo? Vaya, ¿cuánto era? Yo no me acuerdo. A eso es lo que voy, es que yo no conozco nada de... Y mira la tienda que han montado. Serían 12. Bueno, mira la tienda que han montado la tienda. Tenía 12 arats. Sí, creo que también era 500 años antes de Cristo. El Cristo tenía 12 apóstoles. ¿Vale? Sí, sí. ¿Cuántos son ahora? Ninguno. ¿Cuántos seguidores hay? ¿Qué se pone, perdón? Seguidores de la iglesia cristiana. Poquitos. No, hombre. Que se pone la etiqueta. Así. Entonces. Es verdad. Ahorita somos pocos. Es verdad. Hay dos o tres. Que no tenemos esa idea, data. No, lo que quiero pero decir. Es una pena. Tere, no, yo puse un ejemplo, no quiero meterme a la iglesia ni decir si de no, iglesia. Eso es la verdad. Tenga lo que tenga. Lo que quiero decir, que si uno insiste y persiste, lo que antes era muy poco, ahora son que la gran mayoría. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Y sobre todo crece porque la gente pone el ejemplo en la práctica. Creo que el mejor discurso y el mejor sermón es convertirnos en lo que profesamos. O sea, el ejemplo. Que seamos coherentes. Y no las palabras que ya sabemos cuando se dice que son más vacías que nada. Si yo muestro que soy veraz y soy justo y soy equilibrado y compasivo, te aseguro que eso funde más, como en el caso de San Francisco de Asís, ese era su sermón. Cuando alguien le dijo, ya se ha citado esa historia de que salía y todos los fines de semana salía a San Francisco a predicar al pueblo de Asís, ¿se acuerdan? Sí. Y había un monje nuevo que quería escucharlo, a ver cómo predicar, y lo acompaña. Llegan al pueblo y San Francisco pues antes saludaba a la gente, entraba a las casas, cargaba a los niños, le ayudaba a las personas, pam, pam. Y finalmente ya regresan, y el otro monje dijo, ¿por qué no? Estaba molesto porque no lo había oído predicar. Y San Francisco le dice, oiga, pues yo vine con usted para escucharlo. Y se le queda viendo y dice, no, ¿viste? ¿Qué acaso no entré a ayudar a tales? ¿No, acaso no le di unas palabras a tal? ¿No acaso estuve viendo cómo estaba tal persona enferma? ¿Por qué dices que no prediqué? Entonces es una cosa que tendríamos que entender. Nuestra vida, si realmente es un ejemplo, es una predicación. Es mejor que estas charlas. Porque llegan realmente a la gente, se convence de que sí es posible porque ve que alguien lo está haciendo. Y no es nada excepcional la persona, es algo que puede hacerse. Una cosita. En esto que pone en los próximos 40 días, ¿puede haber alguna referencia al retiro de Jesús? No, pero puede, algunos me lo han preguntado, ¿sí? Recuerda que el maestro Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y después le vinieron las pruebas, ¿sí? Para que vean que hasta el maestro Jesús tenía su sombra. Y el Buda también. El día de la iluminación se le aparece Mara, el dios de la tentación. O sea, nadie se escapa de ese aspecto oscuro. Nadie. No, puede y no puede. Yo no me metí mucho en eso, aunque la pregunta que me habían hecho me hizo reflexionar. Lo que aquí quiere decirse es que yo insista... duro y duro y duro durante 40 días. Yo sé que estás ahí y quiero conocerte y ponerte atención. Pero debe ser con devoción y con fuerza. Y por favor, comience a guiar mi vida. Y es como si, yo cuando hago esto, lo hacía antes más que ahora, es me pongo ante una imagen de una caverna. Porque la parte profunda es como una cueva. Y me paro a la puerta y grito, bueno, yo aparentemente grito, pero lanzo ese llamado, ¿sí? Y no sería raro que les contestara. Contesta a través de sueños. Se contesta a través de un fenómeno sincrónico, una causalidad o una casualidad significativa, que tiene un significado. A través de un libro, ustedes lo abren y ¡boom! Ahí está la respuesta. O de una película que fueron a ver y los impacta. O un anuncio en una calle. Hay muchas maneras en que esa parte nos contesta, porque esa parte está extendida en todo. Y utiliza cualquier técnica, cualquier medio para darnos a entender algo si nosotros estamos seriamente comprometidos. ¿Sí? Y les insisto, no les sorprenda que ustedes de repente algún día, como dice le invito esto de la voz del silencio, oigan una voz. No es una voz de afuera, es una voz interna que les dice, a ver, qué barbaridad estás haciendo, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Yo estoy diciendo aquí una parte, pero normalmente empieza a haber una comunicación y una guía, ¿sí? Y cambia nuestra vida, porque a partir de ya no se sienten jamás solos, nunca lo hemos estado, pero en ese momento ya no hay soledad, porque sabemos que hay algo, que alguien que está con nosotros, y nos está observando, y nos está cuidando, y nos está ayudando, y nos aconseja, cuando estamos metidos en situaciones muy complicadas. Pero hay que hacer el esfuerzo, por eso se ponen 40 días. Puede haber relaciones, pero yo no me quiero meter por ahí, ¿vale? Exacto. Sí. ¿A través de la escritura también es posible? Sí. Porque si para ti es más fácil hacerlo a través de la escritura, hay que hacerlo con la escritura. Yo sé que no estás... Mira, Paul Brunton escribió, estuvo mucho tiempo buscando a su maestro y encontró a Mahamana. Y él escribió una muy bella meditación en el libro este de La India Secreta. Él decía, yo sé que estás ahí, pero no puedo abrir las puertas. Te pido que tú las abras para que yo pueda entrar, ¿sí? Y era una meditación para estar con el Dios, el yo divino, ¿no? Ramana le llamaba yo, ¿quién soy? Yo soy, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Y es el Atman, la parte más elevada que tenemos, ¿no? La parte de aquí arriba superior. Por supuesto, el machacar todo el tiempo eso va debilitando a esta estructura. Y uno de los efectos que ustedes notarán es que empiezan a perder interés por todo. Ya no les interesa. Si tenían ustedes a veces un gusto muy fuerte, empieza a debilitarse. O sea, los intereses de la personalidad se empiezan a opacar, a volverse nebulosos, sin interés. Ya no es igual, ya ustedes dicen, bueno, sí. Bueno, por ejemplo, yo antes viajaba mucho solo. Llegaba a una ciudad, me compraba un mapa, a mí me encantan los... Y empezaba con el mapa a visitar todos los lugares importantes, desde el punto de vista histórico, iglesias, arqueológicos. Ahora no viajo sino es por un trabajo. No me interesa ya el otro. Perdí un interés. Y me centro en algo que es verdaderamente importante. Y eso pasa si estamos duro y duro. O sea, la que se va a ver afectada es la personalidad. No para que desaparezca, la necesitamos, pero para que se discipline. Y haga lo que yo le pido que haga, no lo que ella me controla a mí. Porque normalmente usted nos controla, ¿o no? Después de comernos la pizza que nos comimos, no nos controla. Estoy en silencio. El silencio de alguna es más poderoso que el de otro. Y eso está perdiendo, de perder el interés por las cosas y eso. No es la consecuencia de la edad. A mí me empezó a pasar desde hace 30 años. No puedo decir que era la verdad, que tengo 71. Pero yo empecé a notar que empezaba yo a tener poco interés en viajar por mi cuenta a no hacerlo por el trabajo que hacemos. ¿Sí? ¿No será porque conoces todos los sitios y entrenos? No conozco Australia, Nueva Zelanda, que no creas que el mío me queda así todavía, ¿no? La edad contribuye. O sea, hay gente que no quiere salir de su casa. ¿Por qué? Porque es que la gente se vuelve conservadora con el tiempo. se va volviendo temerosa porque los sentidos le están empezando a fallar y la energía no es la misma. Entonces mucha gente mayor se vuelve conservadora, lo que nunca fue cuando era joven. Sí. Y eso hace que te vuelvas temeroso y cualquier cosa que te digan que ponga en peligro tu statu quo, pues tú te retiras como los jubilados. Y ahí, si no le quieren entrar a la lucha, salvo que ya les esté arrancando la cosa, ahora sí le entro. Pero si no, pues ahí la llevo. Normalmente se presenta así, tú le has dado la clave. Es una sensación de que algo importante va a suceder, pero no sé qué va a ser. Y te desespera no saber. Y hay una presión interior. Va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo. Tú estás, ¿qué va a ocurrir? No sé qué va a ocurrir. Y eso genera una crisis. Una de las cosas que ustedes van a notar, porque eso nos pasó a todos, bueno, a todos, a los que hemos entrado, yo cuando entré a los 29, 30 años a la sociedad, esa pérdida de que dicen de José Luis. Digo, ¿qué voy a ir con mis amigos que se la pasan bebiendo y hablando de mujeres? Esa es su charla. ¿Qué me aburre eso? Por favor, si tuviera 70, 80 diría, bueno, pero a los 30, ustedes dicen, algo está pasando, y fue de golpe. Ah, previo a una crisis que hubo, ¿sí? Entonces, va viendo una serie de cosas que te van apartando hasta cierto punto de aquello que te distrae demasiado, de aquello que estabas apegado, y te vas abriendo a algo diferente, ¿no? Y eso es el inicio de un cambio de vida. El destino está tocando a tu puerta. Y como dice José Luis, puedes no querer abrirla. Yo les conté una vez que una chica, sí, la quería yo y muy bien, estaba yo muy metido, una pintora que después fue famosa en México. Estábamos juntos, recién entré yo a la sociedad y me dijo ella, oye, ¿en tu sociedad o yo? Digo, ay, Cotita. Pues tomé la decisión que mi sociedad, no porque no la quisiera. Pero era el momento de saber si yo estaba decidido o era un gusto más que se iba a desvanecer ante una relación. La vida nos plantea ese tipo de cosas. Puede ser que no sea así directo, puede ser la familia. Acuérdense que le dijeron a Galileo, ¿no? La tierra gira alrededor, no, el sol gira alrededor de la tierra, te guste o chicharrón. ¿Qué hizo Galileo? Me gusta. Y se echó para atrás. Porque no es tan fácil decir, porque ahí me van a hacer chicharrón. Como hicieron chicharrón a Giordano Bruno y a otros. Entonces, chicos, hay momentos determinantes en la vida. Y la mayor parte de nosotros, no digo que todos, nos flaqueamos. Todos. ¿Por qué? No era el caso de Galileo que me iban a hacer chicharrón. Pero a lo mejor mis amigos me iban a abandonar, mi familia me iba a ver mal. Perdí en un trabajo porque pues, yo estaba la bolsa abierta y todo el mundo metía la mano y quería que yo la metiera y como que yo no quería, pero pues, las circunstancias me hicieron que la metiera porque preferí meterla a salir. Hay muchas formas de que nos prueban y qué fuertes somos en ese momento. Obvio, si no lo somos, pues esperará mucho el periodo otra vez, otra oportunidad. El que se sostenga en descubrir algo que no se imagina y pasa. El cambio es tremendo. Es como volver a nacer, ¿no? Y eso hace que la persona tenga un cambio dramático de 180 grados o de 360, porque es un cambio que mueve total la estructura del ser humano. Pero no son todos los que lo hacen. La mayoría son los pocos de los interesados. Ustedes pueden tener 100 personas interesadas en su crecimiento, pero verdaderamente los que están por lo que quieren, yo diría que hay unos 10 o 15 de 100. Y de los que están apuestan todo por eso, pues yo los cuento con la mano. No todos se pueden llegar, no todos están tan maduros para llegar. Y son capaces de decir, esto o mi vida, punto, como hizo Giordano Bruno. No es fácil, ¿eh? Morir por tus ideales no es tan fácil, como Sócrates lo hizo. Prefirió la cicuta a echarse para atrás, porque le decían, si te echas para atrás, pues te expulsamos, pero no te matamos. Y este cuate dijo, no, si yo me echo para atrás, traiciono todo lo que he vivido y por lo que he luchado. Y ahora, ¿qué creen que somos ahora en Occidente? Somos platónicos o neoplatónicos, porque toda la herencia socrática y platónica la tenemos como, junto con la aristotélica, por supuesto, ¿no? Nadie va a negar. Entonces es el precio que hay que pagar. No a todos se les pide ese precio tan elevado, porque no todos tenemos la elevada evolución, ni las circunstancias ahorita nos van a pedir que demos la vida por algo así. Pero hay momentos difíciles, ¿eh?, en que tenemos que mostrar que somos, como decía Hamlet, o somos o no somos, pero hay que hacerlo. Y eso es el calibre que mide el alma, no las palabras, el momento. O sea, la gente la conoces no por sus opiniones ni su forma de pensar, sino por lo que hace. Y ahí está la clara visión del tema. Bien, ¿quién lee el séptimo paso? Escuela de misterio. Cree que todos los eventos de tu vida, las situaciones y las personas han sido estructuradas precisamente con el fin de enseñarte exactamente lo que necesitas saber ahora. Toma la vida como si toda la creación estuviera conspirando para tu beneficio. Cuando algo suceda en tu vida, para bien o para mal, pregúntate cuál es la lección para ti. Esto está muy claro, ¿verdad? Sí. No hay vuelta. Y media. O sea, si algo bueno me pasa, ¿qué me enseña? Si algo me hace sufrir, ¿qué me está enseñando? Más que echarle la culpa o culpar o ver que la vida está mal. No, no, no. ¿Por qué vino esta experiencia a mí? ¿Por qué la tengo que deber? ¿Por qué me toca a mí? ¿Y para qué? Más bien. Más que por qué, para qué. Me gusta más el para qué. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué me caí, tuve un accidente y estuve guardadita o no fui a la India porque... ¿Para qué? Pues me tocaba el destino de otra manera, ¿eh? Y el destino se enagró. Miren, cuando tengan 70 años todos, porque todos están jovencitos. Oye, que la mamá viene soy yo. Vale, vale. ¿Saben cómo se ve la vida? Como un puzzle. Es verdad. Como si el puzzle se va ensamblando. Ustedes van a ver los eventos que vivieron. Digo, ay, esto se juntó con esto, para llegar a donde estoy. Te parece increíble, pero es como un plan que está ahí, se está dando. Y de repente ya estás en otro lugar determinado. Conexiones que tuviste, conexiones que rompiste, personas que conociste, te ayudaron, otras no te querían ayudar, pero tú las dejaste. O sea, no, es como mágico. Eso se percibe incluso antes de los 70 años. Gracias, José Luis, porque yo estaba pensando. Bueno, tú ya casi lo sabes. A ver, ¿qué situaciones se suelen, nos solemos plantear quiénes tendremos que aprender cuando lo que nos está sucediendo es negativo? Yo me doy cuenta que cuando las cosas me van bien no me pregunto qué tengo que aprender. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Oh. El problema más mayor, tú has llegado a los ejercicios. Pórtense bien que manda el viaje, ¿eh? Pórtense bien. Mira ahí. No, pero a mí me pasa. Yo me pregunto cuando las cosas no me van como yo. Sí, sí, obvio. Si yo no voy, y cuando las cosas van bien, si yo voy, va bien. Que si es cierto, o al menos yo lo creo. A ver. Pregunto que si es cierto, y al menos yo lo creo, que cuando nos pasa una cosa mala aprendemos más, sí, más de él, sí, sí, sí, que de lo bueno. Sí, porque nos desestructura. La estructura del ego está en función a aquello que no le agrada. No, aquello que le agrada. Te vas estructurando. Y cuando algo no es agradable y te produce sufrimiento, el ego se desestructura. Y es la oportunidad para hacer un cambio. Por eso las crisis, si no, no habría crisis. Pero una cosa, una cuña a eso que estáis diciendo. Puede ser que desde fuera pueda ser así, pero fijaos que muchas veces cuando estamos bien, como estamos también bien y no nos planteamos nada, porque nos tiráis yo, los demás, no lo habéis dicho nada, es cuando precisamente por el hecho de estar bien y por la falta de conciencia de qué tenemos que aprender, podemos cometer los errores que nos van a conducir a ese siguiente paso que sí nos va a plantear algo estamos haciendo mal. Mira, fíjate que me acordé de Confucio. Confucio decía, cuando todo va mal, pues todos estamos ahí cuidándonos, ¿no? Sí. Pero cuando todo va bien, vigile más. Ahora es muy interesante a Confucio en eso. Si todo va mal, pues vamos a tener que vigilar porque las cosas no andan bien. Pero cuando todo va bien, nos confiamos. No, es cuando más debe vigilar. Porque ya va a venir el rapatazo, porque normalmente se están moviendo el yin y el yang, ¿sí? Es obvio que hay que aprender de todo y estar atentos a todo. Yo sí les aseguro, por experiencia personal, que cuando un conjunto de 6 eventos positivos se van a presentar, quiere decir que algo impactante va a ocurrir en sus vidas. Sí, lo sé, porque... Espera, dilo otra vez, que no te digo. Estaba relajada. Y cuando tienes sismados, ¿qué pasa? ¡Uy, prepárate! Teniendo una buena chiquita. Mira, la vida tiene, el alma tiene una serie de mecanismos para dar de entender ciertas cosas. Desde la antigüedad se sabía que había días fastos y nefastos, ya lo hemos hablado. Los fastos son los positivos y los nefastos son negativos. Incluso desde antes de los romanos ya se cuidaba mucho esos días, ¿no? Los días que eran negativos, pues se cuidaba no pedir dinero, no es como el martes 13, ¿no? No salir de viaje, no hacer. Puede ser superstición, pero eso existía. Son energías que no están. Y existe, porque son energías que no están a favor de la vida, ¿sí? Entonces. Yo recuerdo la experiencia, porque la tuve aquí en Caldaca, ¿no? Un día me levanto a... Yo tenía que hacer varias cosas, entre 5, 6, 7 cosas mezcladas, entré al correo, pasar por al banco, regresar, pasar otra vez por el correo, recoger 2 paquetes, un montón de cosas. Desde que salgo, yo siento que el día va a ser muy positivo y no entiendo por qué. Bueno, algo que sí les voy a comentar. Los romanos tenían bioprofesis, no sé cómo le llamaban, tenían un término técnico para ellos. A través de las aves hacían profecías de lo positivo o lo negativo. ¿Sí? Si las aves al salir de tu casa se cruzaban de derecha a izquierda, muy positivo. Porque del lado de la luz a la oscuridad. Pero si eran de izquierda a derecha, era un día nefasto. ¿No? Pero bueno, es su manera de verlo y fue muy utilizado en el Imperio Romano. Pero algunos podemos llegar a tener un código que a veces se revela a través de los sueños. Un código que te dice, si es así es positivo y si es así es negativo. No les voy a decir el mío, ¿no? Pero es el mío porque me encaja a mí, no a ustedes. Entonces, cada vez que yo lo veo, digo, ah. Bueno, uno no me afecta tanto, pero cuando se repite 2 o 3 veces, uy, ahí va a ser algo muy bueno, ¿sí? Y digo, a ver, voy a estar atento, porque así pasa. Me acuerdo que esa mañana bajo y veo 3. Y digo, ay, caray, 3, bueno, pues está bien, vamos a ver qué. No voy a pedir nada, no voy a hacer nada, salvo las gestiones. Bajo, voy al banco. No, si me acerco al banco, y me acuerdo que había una persona en la puerta que estaba pidiendo, esos chicos que... Se ve que no tienen trabajo y que ponen ahí, soy asturiano, no sé qué, y no tengo hambre. Y yo pues le di unos centavos porque pues, lo vi y digo, este pobre se ve que no tiene para defenderse, ¿no? Y no se veía ni cara de droga, ni nada, se veía vestido bien, pero se ve que no tenía trabajo y no tenía. Y me dice, oye, hay que estar más atento. Oye, entró al banco, hago la gestión. Y al salir me entra urgencia por ir a la... Eso me encantó. No, olvídate las cosas esas que pasan. Me entra urgencia por ir al correo. Ah, pero ¿para qué? Llego al correo y sin problema estaba el paquete, con la chica, todo perfecto, me salgo. Y de repente otra vez urgencia y a mi casa. Y digo, ¿pero por qué? Bueno, yo voy, ¿no? Llego a la casa, llegaba el que me entregaba otro paquete, ya se iba y lo peso en la puerta del camión, de la furgoneta. Sí. ¿Y usted? Sí. Ah, sí, ya se dio mi imagen, mi gloria, me lo da. Y ahí, 2 veces se ha hecho bien. Subo, lo coloco, lo dejo en el piso, me vuelvo a bajar y voy a comprar a Meroski, no es un Meroski, no, centros comerciales. Y a la hora de salir de la caja, le pago a la chica y me dice, le han dado un premio, danos como premios de... Sí, por una venta. Descuento por comprar no sé qué, no sé qué. Y sale una y decía, hoy ponga atención a los descuentos. Pero la palabra ponga atención estaba grande. Sí. Dice, ¡ay, hijo mío, está complicado! Digo, ¿qué cosa es esto, no? Me dice, voy a conseguir lo que usted quiere. Van a salir esto. Esto se llama sincronicidades y una serie de causalidades con un sentido. Era 30, me ocurrió el 30 de enero. ¿Sí? Sí, el 30 de enero fue. ¿Y qué pasó? Espera. Es el único momento que tiene los ojos abiertos. Es que mira la cultura que tiene la cuenta. Esperaba que nos vamos a tomar un café. Sí, así da más atracción. Como los culebrones mexicanos. Totalmente. Y yo pues estaba realmente reflexionando mucho y dije, bueno, pues vamos a ver. Transcurrió el día más o menos y en la noche pues me empezó a dar sueño desde las 7 de la noche y dije, órale, ¿qué? ¿Por qué me da sueño tan pronto si me dormí bien en la noche anterior? Yo a veces tomo unas pastillas de esa vitamina para el cerebro, ¿cómo le llaman? Que se toma cuando tienes jet lag. Melatonina. Se toma y se te quita casi al momento. Los cambios de horario de un país a otro. El de fase de horario. Porque yo viajo mucho y me las dieron en una farmacia naturista y las tomo cuando hago eso. Pero ahí las estaba yo tomando y me tomo una, dije, ha de ser por eso, y me voy a dormir temprano. Sí, me acuerdo. ¿Para qué? Lo que ocurrió. Para llegar a ellos. No puedo decir. Sí, sí. Bueno, la dejo. Bueno, dime por lo menos para mí o para mí. No, primera, no sería picante. No. No sería. No, no, no. Picante. Por eso no lo cuenta, por eso no lo cuenta. Lo cubre de misterio, pero de misterio nada. Era una experiencia tan deseada de tanto tiempo que se presentó. Y yo pensaba. Y no tiene que ver con lo picante ni nada por el estilo. Y sabes que te la estás jugando aquí. Son femeninas todas. No, no. Sí, se la está jugando. Yo la verdad no. Entonces yo dije, entonces cuando se presenten esta serie de eventos, es una señal que puede volver a repetirse. Porque ese aspecto, vamos a decirlo de otra manera, me dijo que volvería. Y que yo debería estar cuidando y atento, que se iba a repetir. Estaba pues, consciente y estaba escuchando lo que me estaba diciendo. Hablaba de mucho trabajo, dije, más de la cuenta ya, de lo bueno. De mucho trabajo, en los años que me quedan de encarnación. Entonces dije, bueno, pues sí, le entramos hasta donde aguante la energía, porque la energía no es del regalo, ¿sí? Lo importante es que todo estuvo acompañado de eventos sincrónicos, de que se fueron dando condiciones, de decir, positivo, positivo. O sea, sí hay manera de estar en contacto con eso, que es el alma para mí, en relación a otras cosas. Y se da. Yo estaba impresionado. Dije, tanto anhelado, y de repente... ¿Quién es el siguiente paso? El octavo paso es. El séptimo. Espera que tu ser interior te hable sueños. Eso es superior. Superior. Ahí está. ¿He dicho interior? Sí, sí. El interior. El ser interior. Fíjense, claro. Antes de dormir, haz algunos estiramientos que relaja tu cuerpo completamente. Pregúntale algo a tu ser superior y espera la respuesta. Cuando te levantes, recuerda lo que puedas de tus sueños y escríbelos en tu diario. Si no estás acostumbrado a recordar tus sueños, esto te tomará tiempo y persistencia. Por supuesto, si no lo pueden hacer por imaginaciones, póngalo por escrito. Funciona. Estoy hablando de cosas que no son lo que dicen los libros. Lo he experimentado, soy un simple estudiante, lo puede hacer cualquiera, en ese sentido, insisto. ¿Sabes una cosa? Yo donde soñaba con que vinieran los toros y que caía en un vacío. Y bueno, pues te lo hace lo que tú hiciste. Y yo eso, miedo se me quitaron. Pero se me han quitado también los sueños. Yo, mis sueños, el que tengo que soñar, pero yo no pues, recuerdo nada ya. No recuerdo nada de sueños. No lo necesitas ahorita, Tere. Tere, hay momentos en que los sueños vienen y ahí los sueños nos, nos dejan. Y a mí me han dejado un periodo de tiempo también. Pues no, no, no, no tienes forzoso. Estaba yo como diciendo, ¿cómo pasará? No, no, no te preocupes, no es forzoso. Vale. Vale, gracias. No vemos paso. ¿Quién lo lee? Pues yo misma. Enfócate en vivir más y más en el presente, en el ahora. Cuando estés comiendo, sé consciente de que estás comiendo. Cuando camines, sabes que estás caminando. El único momento real es el ahora. El pasado se ha ido para siempre y el futuro todavía no ha llegado. Por lo tanto, trabaja en limpiar tu mente de preocupaciones, ilusiones y extrapolaciones. Limpia el desorden de la mente y crea un espacio para que lo llene el ser superior. ¿Sí? También quedó claro, ¿no? No, no es complicado. O sea, vivir en el presente, lo hemos hablado, el mindfulness, bueno, todas esas técnicas que ahora nos ayudan. Hay un librito muy bonito de este budista... Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, que es un budista zen, tiene un budismo zen. Muy bueno para los ejercicios para estar en el presente. Cuando comen, cuando se lavan la boca, cuando se visten, cuando se bañan, cuando hacen todo, pero siempre estar ahí. Que es mindfulness, pero de una manera más gradual para llegar a tener la costumbre de estar atentos. ¿Cómo se llama el libro? Viviendo en la, algo con de la paz. De todas formas, en diferente. No, es uno más antiguo que ya empezó a. Ya iba en esa línea. ¿Viene lo de la mandarina? No, esto es más moderno. No, este es otro que empezó. Algo sobre la paz, meditando en la paz. Sí, eso es una. Sí, algo de él. Tiene varios libros y ese viene. Es como si se hubiera adelantado a estas técnicas que ahora están de moda. Sí. ¿Sí? Mm. Y ahí viene muy claro, ¿no? Yo cuando también estuve en el retiro budista en Dharamsala, el monje que nos dirigió el retiro sugería, por ejemplo, cuando usted se levante de la cama y se vaya al baño, a bañar, diga, que esta agua que limpia mi cuerpo también limpie todos el dolor y el sufrimiento de todos los seres sencientes. Cuando te seques y salgas de vistas, que esta ropa que yo me pongo también sirva a todos los seres sencientes para que se protejan del sufrimiento. Y empiezas a decir que todo lo que haces se lo dedicas a todos los seres que sufren. Todo, todo. Bueno, sí que cuesta, pero al rato vas al baño, te vistes, bajas un ascensor, subes un ascensor, compras algo, comes, todo te lo estás dedicando. Es una manera también de manejar el mindfulness desde otro enfoque, mucho más budista, ¿no? Que es más directo, porque el mindfulness moderno es mucho más para Occidente, ¿no? Sin imágenes y sin nada relacionado con el budismo. Budismo, el mindfulness viene desde el siglo VIII después de Cristo, en el libro de Santideva, el camino del Bodhisattva. Ahí empezó, no es invención moderna. Los modernos le adaptaron ahí para ponerlo ahora y comercializar, porque esto es de origen muy antiguo. Entonces este punto habla de que si podemos estar en el presente más tiempo, eso ayuda mucho más a este aspecto, porque la deidad, el yo superior, lo que quieran llamarle, siempre está en el ahora. No tiene, para él no hay pasado ni futuro, o para ella, ¿no? Sí. ¿Qué es limpiar tu mente de extrapolaciones? Extrapolaciones, ¿qué haces ahí cuando tú tienes por lo tanto, trabaja en limpiar tu mente de preocupaciones, ilusiones, eso las entendemos. Sí. Y extrapolar. Cuando tú interpolas, tú metes. Cuando tú extrapolas, ¿qué haces? Sacas. Entonces, tú estás constantemente proyectando. Para mí, en lugar de poner extrapolación, yo hubiera puesto proyecciones, proyecciones hacia afuera, hacia abajo. Sí, sí. El décimo paso, ¿quién lo lee? Yo. Bueno. Todo lo que vale la pena toma tiempo y práctica. Permanece vigilante y practica estos pasos cada día y vas a recibir las respuestas que necesitas. Recuerda, el ser superior quiere estar en contacto. De hecho, El simple hecho de hablar de él como alguien separado de ti es contradictorio. El ser superior eres tú, tu verdadero ser. ¿Queda claro esto ahora, sí? Nosotros nos sentimos separados porque creemos que yo soy el real y esto está en otro lugar. No, esto es lo que yo soy y utilizo esto. Si yo empiezo esta comunicación, que esto se habilita, este puente, y se produce un canal. Se le llama, está en los sánscritos, el antakarana. Y el antakarana es un puente que construimos en vida para estar en contacto con las partes superiores. ¿No hay dudas? ¿No les quedaron dudas? Ahora, lo único que se recomienda es práctica. Ahí viene la. Ahí el cerdo dobló la cola, ¿no? Dice. La práctica, ¿vale? Pues sí. Si no hay práctica, olvídense de cualquier resultado. Porque a veces comemos por ansiedad. Así es. A veces para llenar algo que está vacío y queremos que. Y la comida produce satisfacción. ¿Se acuerdan que las endorfinas se segregan después de comer? Es así. Ustedes saben que la persona recién comida, pues casi siempre dice sí a lo que le pidamos. No, es un dicho del argot de las ventas. Porque los vendedores te invitan a comer para que después de comer te pasan la orden de compra a ver si la firmas. Es un momento muy peligroso porque tú estás así todo contento y te deja la firma. No, hagan eso. La idea es que la comida puede ser muy gratificante, pero hay que estar consciente, porque en ese momento la conciencia, la sangre baja al estómago y está una señorita medio no dices tu madre, ni quiero dormir, no soy yo, como me dijo José, ahorita no soy yo después de la pizza, pues si no era ella. Entonces, como cuando también estamos enojados o emocionados, nunca tomar decisiones, porque todo está que si normalmente estamos confundidos, menos vamos a estar ahí atentos, ¿sí? No estamos absolutamente solos, aunque creamos estarlo, sino que existe en nuestra realidad algo que nos acompaña inevitablemente, inexorablemente a lo largo de nuestro recorrido y a lo largo de nuestras vidas. No solo el buscador, en realidad todos, pero los buscadores son más conscientes de este algo que llamaremos en principio el maestro interno o la voz interior de la que estamos hablando. El maestro interno es más real de lo que parece, aunque muchos lo percibamos como intuición, inspiración o incluso como casualidad. El guía divino, el maestro verdadero, está en el propio corazón, igual que un ser manifestado exteriormente. El maestro crea las condiciones necesarias para la propia búsqueda. Y esto es lo más importante, crear las condiciones para la búsqueda. Más o menos tienen ustedes una guía. Lo importante es que lo pongamos en práctica. Pero vamos a iniciar hoy con una dinámica. Voy a seguir mejor la pauta que tengo en la dinámica de por parejas, si estamos de acuerdo. Aunque en algún momento podrían juntarse en triadas. Por ejemplo, él va a ser mi yo superior, ¿sí? Y lo veo, acuérdense, lo ven a los ojos y le dicen, tú eres mi yo superior, ¿sí? Firmemente. Y a continuación, ahorita les repartimos el material, hay una serie de preguntas que ustedes pueden utilizar como base, pueden agregar las que quieran, pero yo empiezo diciéndole, aparte de nombrarlo, yo sé que estás aquí y quiero conocerte y ponerte mi atención, por favor comienza a guiar mi vida. Con eso empiezo en el diálogo y le hago la primera pregunta. ¿Por qué no he podido contactar contigo? El que está siendo de yo superior debe utilizar hasta donde pueda la intuición o lo que sienta que puede responder. Respondo, estás muy distraído. Ya me acabó la cuenta. Ver mucha televisión. No, ya no. Es el grupo de WhatsApp. ¿Qué puedo hacer ahora para recibir tu guía? Prestar más atención, ordenar tu vida. Apagar la televisión. No te duermas. Oye, ya llevo 3 meses de no ver tele. O sea, 4. Han pasado 40 días. Sí. Igual esta noche. ¿Qué hace falta en mi vida para que sea feliz? Conectar conmigo. Sí, vale, va bien. ¿Qué he dejado de hacer y qué es en parte y qué es en parte? ¿Qué es en parte y parte de mi destino? No entiendo. Yo también aquí lo hablo. No entiendo. No, quizás se repitió. ¿Qué he dejado de hacer y qué es parte de mi destino? Sería la frase más correcta. ¿Sí? ¿Qué has dejado de hacer y qué parte de tu destino? Bueno, pues esto es más complicado. Sí. Pero lo que salga, yo me lo he preguntado. Claro, porque cuando te centras en algo y toda la fuerza la pones en eso, es posible que hayas relegado cosas a un segundo nivel, a un segundo término. ¿Sí? Ahora, las cosas que le dan sentido a tu vida, las cosas que le dan profundidad. Sí, tú te centras en eso, pero en ese centrar llegas a dejar a ciertas cosas fuera y que a lo mejor son necesarias en tu destino. No digo que lo sean, pero eso ya lo dejamos así. ¿Qué del camino debo seguir para realizarme? El camino que debe seguir cualquier ser humano es el camino recto. El camino de la integridad. Vale, está bien. Más o menos, cuando terminemos... ¿Y de pie? No, sentados. Cuando terminemos, yo se cambia y ahora yo soy el maestro de él y él me nombra y empezamos el diálogo. ¿Pueden ustedes agregar preguntas como... por ejemplo, en una ocasión estuve cerca, pero se apoderó de mí el miedo. No, se la devolvió. Seguiría agrego cosas quizá personales, ¿sí? Porque aquí es como una guía para que ustedes no se confundan, ¿sí? Bien, vamos a repartir el material que tenemos que... A veces uno dice, dentro de todo lo que hago, muy probable está lo que yo quiero, lo que mi alma quiere que haga en parte. Pero ¿qué he dejado de hacer? Porque es, no coincide con lo que yo quiero y además es medio trabajoso para la personalidad. Y que es necesario, pero yo lo he relegado porque pues, en realidad exige pues, enfrentar situaciones complicadas, situaciones que hay que resolver y yo las he ido posponiendo, ¿no? Y eso es interesante que pudiera este ejercicio ayudar a por lo menos a ser más objetivo. ¿Sí? No te va a exigir cosas que tú no puedes. Claro. Que no tienes accesibilidad por la madurez, claro, o por tu desarrollo. Claro. Ni te va a pedir cosas imposibles para tu estructura, claro, quizá para otro pudiera. Claro. No te va a decir que dirige una orquesta sinfónica porque tus capacidades no están dirigidas en eso, pero a otro que las tiene sí se las va a pedir. Sí, sí, claro. Entonces, a todos nos van, el programa está en función de todo nuestro proceso y de cómo vamos dando pasos en cada encarnación y qué vislumbre hay en nuestro desarrollo. Es muy interesante esa pregunta, si estoy cumpliendo. ¿Nunca se la han hecho? Sería bueno que se la hicieran más, con más frecuencia. Y lo pusieran por escrito y le dijeran, ayúdame. Ayúdame, guíame, dame una respuesta si estoy cumpliendo y si no, tratar de ver en qué no lo estoy haciendo, ¿sí? La estructura personal es la que genera los miedos y las inseguridades. Esa está ahí. Ella es inestable porque no tiene un sostén real. Lo único real es lo de arriba. Mientras yo me crea que soy esto, va a haber miedo e inestabilidad. Mientras yo sienta, aunque al principio sea una creencia, como dice ahí, que soy esto, poco a poco esa inestabilidad e inseguridad se irá reduciendo y ahora irá aumentando mi convicción de lo superior. Pero mientras no, tenemos que trabajar para acercar más hacia esa parte. Y esa es la guía que les di, que es muy sencilla. Es un intento, no digo que sea la mejor, y puede ser que hay otras mejores, pero es una mezcla de cosas. Mañana vamos a ver la intención, como aquí lo marco. Vamos a ver la intención, la calidad de la intención, las coincidencias, ¿sí? Y el recapitular del día, que aunque yo los gocé muy general, en la tarde, mañana lo haremos de una manera más clara para todos, como ejercicios. que son herramientas dentro de ese programa que estamos hablando, ¿no? Cada vez que ustedes tienen una intención, ustedes lanzan un llamado al universo de algo que ustedes quieren hacer. Si es compatible esa intención, por eso el Buda le decía que lo más importante de una persona no es la acción, es la qué, la intención, el motivo que hay atrás de sus acciones. Si yo tengo una intención de realizar algo en mi vida, por ejemplo, quiero tener una habilidad para poder no solamente sobrevivir, sino posiblemente para ayudar a muchas personas, y si están mis condiciones adecuadas, el universo se confabula para que yo pueda tener esa oportunidad. Me facilitan los medios, las coincidencias, las personas, las posibilidades, y de repente llega algo que me dice es por acá, y etcétera, etcétera. Si no, no está, la intención es a lo mejor demasiado burda, mi intención es ser un gran pintor, pero pues no sé ni pintar, ni de pintar lo básico, pues probablemente digan, bueno, primero empieza a aprender la pintura, practica y copia y aprende, etcétera, etcétera, y después, si ya tienes más o menos un estilo, puedes lanzar la intención y la intención podría tener más resultados. Pero si no hay condiciones, la intención puede ser demasiado fantástica. No sé si pueden entenderlo. Y muchos de nosotros a veces somos como niños. El niño quiere que las cosas se resuelvan por magia. Mágicamente. Alguien me mencionaba que no hacer nada. No hacer nada es forma mágica. Que como unos cuentos, ¿no? No hago nada y de repente todo se resuelve. Y hay personas ante una tribulación, no hacen nada esperando que se quede, que se arregle solo. Pues eso es más difícil. Tiene que morir la parte inestable, simbólicamente hablando. Dejar de identificarte, de identificarme con eso. Sí, no es una muerte física. No, claro. No. Entonces, está muy bien, ¿no? Porque yo estoy dándole vueltas a ese punto, ¿no? ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesta a que todos esos aspectos que no son reales mueran? Y tengo que saber que si no mueren, no puedo empezar otro trabajo. Si no hay muerte, pueden ustedes utilizar la palabra para que no les pegue tan fuerte: cambio, transformación, mutación, metamorfosis, lo que quieran. Pero que hasta que eso no ocurra, no hay. No hay cambio, no hay verdadera realidad. No hay verdadero. Lo que dice María Luisa, yo no me lo creo. A mí me pasa eso, ese es mi problema, yo lo reconozco. No me lo creo. Y por más que me quiero animar, pues ahí está mi punto, porque yo lo sé. Entonces, ese punto para mí es como si me diera respuesta a por qué no me lo creo. Es una maniobra del yo que no me quiere dar paso. No, y simplemente mientras tú dudes y mientras tú estés insegura, no lo vas a dar. Porque siempre querrás, como dicen el término, regular, ¿sí? Echarte para atrás porque dices, mejor sigo así, malo por conocido, ahí voy como pueda. Sufro, sí, pero bueno, todos sufren, entonces me justifico. Sobre un poco la misma dirección y lo que comentaba antes, quizás es que el problema está en que nos marcamos unas metas, como tú decías antes, como muy lejanas. Pero ¿por qué no le damos valor a todo lo que podemos hacer aquí, ahora, en nuestro estado en el que estamos ahora mismo? Hay un montón de cosas que podemos hacer que son sumamente importantes y que yo creo que le estamos restando el valor. El no dejarnos llevar por el rencor, en tener un buen pensamiento, en llevar a cabo una acción si hace falta, el trabajar ciertos aspectos, el poder del pensamiento y todo lo demás, y que eso nos tiene que fortalecer. A mí me suena más eso, eso me suena más a mí que de desarrollar elevados. No, yo quiero ser iniciado en esta encarnación. Vale, chico, pero si la base no está resuelta, como tú lo comentas, todo ese tipo de elementos importantes que son la base de la construcción del edificio. Pues yo estoy queriendo brincar del parvulus a la universidad cuando no he pasado por la secundaria. Y hay gente así, fantástica, ¿no? Que cree que va a poder dar un paso, porque es como el niño, ¿no? Aquí voy a resolverlo todo. Es obvio que es cierto, alguien decía en un dicho, olvídate, ¿cómo dice? Haz tu trabajo y olvídate de todo, y vive en paz. Una cosa así, que tiene que ver con eso. Haz lo que tú, lo que sientes que hay que hacer, lo que la vida te está llevando, lo que el alma te está pidiendo, que es de crecer, ser mejor hombre, una persona más noble, mejor ser humano. Trata de hacer lo mejor que puedas y vive en paz. Si estás obsesionada, obsesionado con que quiero llegar a la montaña, probablemente eso te obstaculice. Creo que hay un pasaje del maestro de sabiduría, Cacho, dice, entre más usted esté obsesionado con que quiere ser discípulo acertado, menos lo va a conseguir, porque usted bloquea con eso, ¿sí? Entonces hay que dejar fluir. No digo que no voy a hacer cosas para ser mejor ser, para estar adecuado, pero ya lo decía, yo soy un místico cristiano, hay que disciplinar el cuerpo, la personalidad, hay que purificarlos, hay que estudiar y tener cierto conocimiento. ¿Para qué? Para preparar el templo y la gracia divina se presente. Pero no forzosamente se va a presentar porque ya lo preparé. La gracia viene cuando la gracia te da la gana. Y yo puedo preparar todo y no baja la gracia. Ahora, si no lo preparo, no baja nunca. ¿Cómo? ¿Entendemos? Sí, sí, sí. O sea, por un lado, no es obligatorio que baje porque yo la preparo. Pero si no lo preparo, no baja, porque no hay condiciones para que baje. Porque la gracia viene cuando viene. No porque yo, personalidad, quiero que esta relación se produzca. Que es lo que siempre queremos, ¿no? Controlar objetivos, metas, poco a poco. Eso es un juego. Y entonces, las condiciones de esta parte deben darse. Buscar, como dices José, y como tú comentas, Susi. Armonizar, sanar, equilibrar, hacer mi trabajo, purificar mi vida. El maestro daba ahí una serie de pasos, ¿no? Utilizar algunas fumigaciones, meditar, todo eso hay que hacer, pero seguir haciendo mi trabajo diario. Cuando yo estoy así en esos, en paz con ello, entonces las puertas se abren. Pero si estoy obsesionado con querer entrar, lo más probable es que tenga dificultades. Mira, Isara. Sí. Sí, es lo que citaba Usi, que estamos viendo. Dice, un hombre que había estado meditando durante un tiempo fue a un maestro de Zen recientemente llegado al país y le preguntó si podía estudiar con él. A lo que el Roshi respondió, ¿estás preparado para morir? Azorado el hombre, negó con la cabeza y dijo, no vine aquí a morir, sino a aprender Zen. Si no estás dispuesto a morir, no estás preparado para lanzarte a la vida. Regresa cuando estés listo para lanzarte de lleno, sin excluir nada. Película. Lo que acabas de decir, ¿sacó la película de Indiana Jones en busca del real, el santo o algo así? Cuando está a punto de cruzar el puente y no hay nada, y le pedía un acto de fe, un paso en el vacío. ¿Qué es el vacío? Lo que no controlamos, lo que no es fácil. Y ese acto a veces se presenta de muchas maneras, en cada uno de nosotros es diferente. Y es un acto básico para poder mostrar que sí estamos preparados para encontrar el camino que nos va a llevar a eso. Es muy interesante ese acto de fe, de dar el paso al vacío. Porque todo, la persona quiere todo seguro, quiere tener piso, quiere tener control, siempre lo quiere seguro. Entonces, la antítesis de eso es el vacío, es la inseguridad, es la nada. ¿Estamos dispuestos a dar el paso a eso? Si estamos preparados, que es el morir. Estamos preparados para ser discípulos. Mira, voy a un sitio de gimnasia, de aparatos, de pesas y tal, ¿no? Y entonces, fíjate qué sabiduría el profesor. Me dice, ¿qué tal va, Rafa? Y digo, bien. Dice, bien. Dice, pues mete 5 kilos más. Y digo, ¿y eso? Dice, porque, ¿no? Porque cuando tú me dices bien es que te has acomodado a X peso. Y entonces no vas a desarrollar la fuerza ni la fortaleza. Sí, sí, sí. Y es lo que nos pasa, nos acomodamos y tienen que venir lo que se llaman desgracias o esto, para que nos movamos un poco más. Es que si no, yo miro por mí, porque me acomodo y digo, ya lo tengo controlado todo y acomodadito y ya no quiero usar más. En la mañana lo dijimos, mientras todo va mal, pues no hay problema. Estamos cuidando. Pero mientras todo va bien, vigila. Porque es cuando nos quedemos ya seguros, ya no. Y viene por qué. Entonces, hay varias lecciones que podemos aprender de este trabajo que estamos haciendo. Aquí no nos vamos a realizar en ese trabajo, pero nos va a quedar claro ciertos pasos a dar. si los queremos dar. Los talleres lo que hacen es motivar y empujarlos a ustedes a buscar realmente una línea más seria para ustedes. No la que yo diga, sino la que sea marcada por las enseñanzas, no solamente de la teología, sino de la tradición oculta. Y la opción es de que sí podemos llegar a estar cerca de eso. Ya no digamos que convertirnos en eso porque quizás nos lleve más tiempo. Estar cerca de eso, recibir la retroalimentación. Recuerden que dice Platón, nadie aprende, todos recordamos. Todos recordamos lo que fuimos. Porque en el ser superior están todas las vidas grabadas. Blavatsky decía, como las perlas de un collar, cada perla es una vida. Entonces, tener acceso a eso es tener acceso a toda nuestra visión de lo que hemos sido y seremos, entre algunas cosas. Pero yo me conformo con la guía, como Sócrates. Oye, Sócrates, como que lo estás regando, ¿sí? Rectifica, etcétera, etcétera, ¿no? Una guía que sentimos que nos está llevando hacia el destino que tenemos que recorrer. Y que nos lleva, y que al final de esta vida diríamos, valió la pena, sí valió la pena. Porque lo peor que ustedes pueden sentir al final de una vida es que, ¿qué? Que fue un fracaso. No hay vida fracasada, pero que no hicimos, no desarrollamos esos talentos que teníamos por dejadez, por confort, por tantas tonterías que nos pasan. Y al final nos sentimos con un vacío, que esa es la peor de las tristezas que puede sentir una persona. Haber sentido no haber culminado este proceso, que nunca nos dijeron que iba a ser fácil, porque a nadie lo ha tenido fácil, ¿o sí? Ninguno lo hemos tenido fácil, ni lo vamos a tener todavía. Bien, alguien más diga. Perdona, Isaac, estamos estudiando la obra de Krishnamurti, la libertad. Primera y última. Es impresionante esta obra, porque ahí dice, bueno, dice, y uno, por lo menos a mí el otro día me tocó profundamente, cuando decía Krishnamurti, que nuestras acciones, nuestros actos de cada día están movidos por el miedo. Sí. El miedo están movidos por el miedo, hasta lo que creen. Y es impresionante. Entonces, ¿qué vida estamos llevando a cabo? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué esta estructura es endeble? No tiene una base. Y como hemos trasladado al yo, que está aquí, acá, pensamos que esto es lo único real. Y esto no tiene sostén. La misma psicología, que es ciencia, te dice, no tiene sostén. Es un montón de pensamientos y emociones que giran y le dan identidad a algo temporal. Que tiene una función, sí, vamos, tenemos que evolucionar a través de ella, ¿no? De la estructura. Pero que no es real. Lo real es esto. Por eso hay miedo en la base de todo lo que hacemos. Miedo, inseguridad. Pero hay una estructura, porque lo hemos hecho, la hemos formado a través de nuestras acciones que están marcadas por buscar una seguridad. Por nuestros miedos e inseguridades. Mira, seguro que en vidas anteriores estuvimos mezclados en guerras, en hambrunas, en epidemias, y eso nos marcó. Entonces venimos así como agarramos a lo seguro. Vean a la gente que estuvo en la guerra. No sé si aquí hay alguno que... No, ¿verdad? Todos estamos más para acá que para allá, ¿no? Entonces, ¿qué? Vean a la gente que estuvo en la guerra civil. ¿Cómo es? Guarda, bueno, no digo que todas, guarda las cosas en exceso, no las quiere soltar. No basta. No basta, se usa la ropa que ya lleva 10 años, pero como todavía sirve, pues ahí la sigue usando. Dice que nos quejamos de vicio. Sí. En aquella época ellos vivían de otra manera. Sí, hay que ahora tenemos excesos, es cierto. Sí, sí. Y que las carencias generan una marca tremenda. Entonces eso hace que tengan que buscar la seguridad. Sí, pero ustedes y yo la traemos de vidas. Nos aferramos a lo material, a lo que nos da seguridad, y no sabemos por qué. En partes, el autoconocimiento nos lleva a saber por qué. Además de que la estructura no es endeble, no tiene un sostén. ¿Por qué? Porque es finita. Porque tiene un principio y tiene un fin. Y lo de arriba no lo tiene. Ustedes y yo somos inmortales, desde el punto superior, mortales desde la personalidad. Pero no, aunque lo sabemos intelectualmente, no lo hemos hecho nuestro físicamente, o sea, conscientemente, de corazón. El día que lo hagamos, ustedes y yo nos sentimos libres, no tenemos miedo a nada, como hay seres que lo han logrado. Mientras tenemos que ir bregando con todo el tema, no hay otra. ¿Alguien más, chicos, para cerrar esto? Me gustaría irme ahorita, más o menos, porque tenemos tiempo mañana para seguir el proceso y que no se vayan tan tarde. ¿Sí? Sí. ¿Les parece? Sí, sí. Sí. Estamos más allá. Ay, mira. ¿Se solo se tiene de edad? Bueno, sí. Nos dan 5 minutos. Para que vean. Bien. Nos vemos mañana entonces. Sí. Sí. Para ti.